Siento que vuelo, yo voy al cielo. No tengo miedo, no desespero. Porque si muero, empiezo de cero. Me desconstruyo, empiezo de nuevo. Oh. A viernes de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Enredando las Mañanas. Estamos aquí transmitiendo desde el aire de Radio Zumba La Turba. En el día de hoy, 27 de agosto, estamos con equipo reducido. Tenemos aquí desde la virtualidad nuestra compañera Josefina. Hola José, bienvenida al Enredando. Hola. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saludo desde el Valle de Punilla. Aquí estamos desde también la ciudad de Córdoba, en el estudio de Radio Zumba La Turba, transmitiendo este Enredando las Mañanas que hacemos de forma colaborativa y comunitaria en desde la red de medios alternativos. Inaugurando nuevo nombramiento, ya dejamos de ser nacional, ahora somos Red de Medios Alternativos. Así que también celebrando esa nueva autodenominación que nos dimos luego de un largo debate. Bueno, estamos, como dijimos, aquí desde Córdoba, una mañana fría. Nos pueden escuchar por la web de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es www.rnma.org.ar, o también desde todas las radios que formamos parte de la red, desde nuestra web www.zumbalaturba.com.ar, y nos pueden seguir por todas las redes, Instagram, Facebook, nos buscan como Red NAC de Medios Alternativos, ese es el Instagram de la RMA, y el Instagram de Zumba La Turba, así como suena, @ZumbaLaTurba. También comentarles que nuestra radio comunitaria forma parte del espacio cultural San Martín. Estamos aquí en el espacio, pueden seguirlo por las redes, Espacio Cultural San Martín, y se enteran de todas las actividades y toda la programación del espacio. Les contamos que este informativo de la Red de Medios Alternativos lo hacemos justamente en red con otras provincias. Hoy estamos saliendo desde Córdoba Guarria, pero tenemos los lunes también desde Córdoba, desde Radio Roja, en Casa Grande. Los martes lo hacemos mixeado, podría decirte, en conjunto, junto a Radio La Bulla de San Luis, que también es con la radio Che Guevara desde Rosario. ¿Qué más tenemos, Estefi? Los miércoles lo hacemos desde Cava, Radio Semilla, junto con la cooperativa DTL. Los jueves también desde Buenos Aires, Ingeniero Maswich, con Radio Activa. ¿Y los viernes? Y los viernes desde Jujuy, Radio Pueblo, que les mandamos un saludo. Hace poquito nos recibieron el fin de semana pasado en el 18 encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular, los compañeros de Radio Pueblo. Así que, bueno, les agradecemos por ese tremendo encuentrazo que, que se mandaron. Sí, también en los otros Enredando se estuvo compartiendo lo que quedó de ese encuentro, que fue el fin de semana pasado, ¿no? 17, 18 y 19 de agosto realizamos el encuentro de comunicación comunitaria alternativa y popular, nuevamente el encuentro número 18. Así que también súper felices de poder, pudimos viajar, pudimos participar, pudimos compartir con muchos compañeros, muchas compañeras, un encuentrazo, la verdad. Así que hay muchas fuerzas para la red de medios que sigue activa y abierta. Bueno, nos vamos con un poquito de música, José, ¿te parece? Y volvemos, ¿con qué volvemos? Y vamos a arrancar con este programón que tenemos. Les hago una pequeña presentación de lo que vamos a tener en el programa, ¿te parece? Sí, mándale. Bien, vamos a tener un panorama con las últimas noticias. Vamos a tener también, vamos a conversar sobre el panel aportes de diferentes experiencias en la creación e implementación de un mecanismo local de, bueno, del mecanismo local de derechos humanos en contextos de encierro, sí. Perdón, y el rol de las organizaciones sociales. Vamos a estar conversando con Kevin Nielsen y Valeria Plaza. Vamos a tener también la columna del Frente Antirrepresivo en Lucha, que nos van a compartir datos de las víctimas de las fuerzas represivas durante el gobierno de Yaryora. ¿Qué más vamos a tener en el programa de hoy? Vamos a tener también la columna de la imprenta de la Casa del Pueblo, Imprenta Roberto Matthews, ahí que estuvieron los compañeros directamente desde el sur, desde Trelew, conmemorando la masacre de Trelew. También vamos a tener entrevistas en vivo, se viene la marcha, la décima marcha contra el gatillo fácil, que se realiza en distintas provincias de todo el país, una marcha ya nacional e histórica. Vamos a estar hablando con Gaby Sanso, que es una de las referentes de acá de la Coordinadora de Familiares contra el Gatillo Fácil, y vamos a estar escuchando unos audios súper interesantes que nos han mandado desde distintas provincias, también comentando cómo se está palpitando la décima marcha de la gorra. También, ¿qué más tenemos? Bueno, también en lo que es cultura vamos a estar conversando en vivo con Paula González sobre la obra Los Delirios de Quién, que es un homenaje libre a la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, obra que se presentó el fin de semana pasado en el Espacio Cultural San Martín. Uh-huh. Y también, bueno, en el marco del 18 Encuentro de Comunicación, que les comentábamos recién, estábamos conversando con jóvenes y educadores populares del Centro Comunitario Yacahuaja y otros centros comunitarios de barrio satélite de la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, sobre la preventa del libro que han escrito llamado Viajar es Político. Muy bien, y bueno, un montón de cositas ahí para la agenda cultural, y también vamos a cerrar con la columna Todos los Invisibles por Acacio Negro, la columna que siempre está presente en nuestro Enredando las Mañanas. Bueno, ahora sí, si te parece, nos vamos con un poquito de música y comenzamos con el panorama de noticias. Somos el humo del pasillo, la pintura rebelde de grafitis y rodillos. Verso y martillo al mundo que yo desmaquillo. Argentina falta de rap y aquí llegaron sus dos brillos. No me gustan los cuchillos, quiere apuntar tus armas a los reyes del castillo. Estando pillo que no me haré millo con un estribillo, pero si yo lo tuviera sería más sencillo. Con una infancia violenta y siempre tuve el rap, es lo que me representa. Mi madre sueldo básico en la casa la cheta, con la dignidad en alto heredé su don de las letras. Hay cosas que Junta nunca acepta, que seas un botón, un vigilante en la puerta, que se abre pa' los pungos y pa' los que se despiertan. Por asalto tomo el cielo, Dios pagará las cuentas. Yo got the money, man. Ya bajo como el Apache. Somos el envión que lleva mucho doble H. El ruido de los barrios, la voz de los reales. Se arma la podrida donde pisan estos rappers. Todo salió con amor y fe. De los míos nunca me olvidé. Salí a ganar a los Sadio Mané. Hoy enseño a hacer R.A.P. Para que pase me las remandé. Para unos en sensei, para otros el plaga. Para mí soy el que te marca la coordenada. No mires arriba que no cae nada. Con el Javi te bajamos una data más pesada. Somos piola pero estamos en punga porque el mal abunda. Para hijos de yuta somos mala yunta. Van a querer callarnos que le manden fruta. No lo saben, somos forever como Wuta. Yo got the money, man. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Aquí estamos con otro bloque del Enredando las Mañanas y se nos viene el panorama de noticias. Se viene la quinta cumbre latinoamericana del agua para los pueblos. El agua y la vida valen más que el litio. Se realizará este 6, 7 y 8 de septiembre en el territorio de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, en la comunidad El Moreno de Jujuy. La cumbre convoca a expertos, líderes y activistas de todo el mundo para abordar la problemática del agua. Hay un contacto para quienes quieran participar, que es el 388-4600147. Encontraron más de 80 agrotóxicos en frutas, verduras y hortalizas en todo el país. Un estudio realizado por SENASA, que fue realizado a lo largo de todo el país, encontró veneno en más de 50 alimentos de consumo cotidiano. El estudio forma parte de la tercera entrega de El Plato Fumigado, que es un trabajo que se viene difundiendo y compartiendo en redes sociales de SENASA para visibilizar la problemática de los agrotóxicos en el país. Del 3 al 6 de septiembre se llevará a cabo el juicio contra Juan Carlos Corbalán por el femicidio de Nancy Fernández. Nancy fue asesinada en la localidad de Las Tunas, General Pacheco, provincia de Buenos Aires, mientras ella exigía justicia por su hija de 14 años, Micaela, que había sido asesinada un año antes, en el 2013, por una red de trata. Micaela y Nancy pertenecían a la comunidad Qom Yectacay de Tigre. El juicio tendrá lugar en el Tribunal Oral número 7 de San Isidro. Están juntando aportes para el fondo de lucha. Se puede transferir al alias Justicia por Nancy con X, Justicia X Nancy. Hoy, 27 de agosto, se dará a conocer la sentencia contra Diego Concha en Córdoba, imputado por el homicidio con motivo de abuso sexual y violencia de género de Luana Ludueña. La Fiscalía pidió 20 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra el exdirector de Defensa Civil. Actualmente se encuentra preso en la cárcel de Bower desde noviembre del 2021 y también enfrenta una denuncia por violencia de género realizada por su expareja. Se convoca el día de hoy a una concentración, frente a Tribunales 2 desde las 9 horas para esperar la sentencia y exigir justicia por Luana. Hoy, 27 de agosto, comienza un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo de Zona Oeste en Buenos Aires. El circuito comprende los centros clandestinos de detención conocidos como RIVA, que es la Regional de Inteligencia de Buenos Aires, Mansión Seré, los que funcionaron en las comisarías de Moreno, en la primera de Morón, en las brigadas aéreas primeras de Palomar, entre otros centros clandestinos de detención. Esta mega causa tiene varios imputados, tiene imputados a los represores Juan Carlos Vázquez Sarmiento, Ernesto Rafael Link, Juan José Sisca, Juan Carlos Herrera, Julio César Leston y Juan Manuel Taboada por crímenes cometidos contra 120 víctimas. De estos casos, 25 llegan a juicio por primera vez. El juicio comenzó hoy, 9:30 horas, y será ante el Tribunal Oral Criminal Federal número 5 de San Martín en la Sala de Juicios Complejos, en la provincia de Buenos Aires. También se transmite por el canal de YouTube del Poder Judicial para que lo puedan ver en vivo. Germán Quisca, el diputado de La Libertad Avanza, acusado por pedofilia, se encuentra prófugo. Desde que se dictó su pedido de captura, se dio a la fuga junto a su hermano Sebastián Quisca. Denuncian que la sesión de legislatura que debía tratar el caso se suspendió, por lo que el pedido de captura se postergó y salió 15 días después del allanamiento en el cual se encontraron más de 600 archivos de abuso infantil y pedofilia. Esto fue el panorama de noticias. Nos vamos con música. Educarte.